saludar con paso alegre y ligero a mi amada en Crespo Mar. Yeah. Las olas que van con su cantar veraniego le anuncian mi llegar. Voy a recordar aquel lugar donde el calor tropical nos pone a gozar. Voy a saludar con paso alegre y ligero a mi amada en Crespo Mar. Donde las olas del mar me bambolean, ay mamá, me bambolean. Voy a saludar con paso alegre y ligero a mi amada en Crespo Mar. Si no estás allá, te busco en Puerto Colombia, Rodadero y Prado Mar. Voy a saludar aquel lugar donde el calor tropical nos pone a gozar. Voy a saludar con paso alegre y ligero a mi amada en Crespo Mar. Donde